Yeah, it's your boy F2. Junto a Minor MC at Zion Studios. EBS Music. In the Soul Records. House of Hits. Let it lead. Let's go. Ella quiere que le den, que le den, que le den. Quiere que le den, que le den, que le den. No hay break, no hay break. Ella quiere que le den, que le den, que le den. Quiere que le den, que le den, que le den. No hay break, no hay break. Quiere que le den, dale ponte sostén. Quiere que te escribe, te motive, dale ven. Esto pa' que gocen, no your friends y tú también. Como shorty, Benny, let's do it again. Vámonos, perdámonos, no semos, ni matemos. No llamemos, ni sistemos, donde quiera encontremos. Go ahead and call your friends, es la liga once again. La maquina, feel the pain, ya tú sabes, we make it rain. Ella quiere que la guarde, que la toque y la acaricie. Que la piel se la erice, que el cuerpo se lo roce. Que el cuello se lo bese y ve la sonreírse, hacerla divertirse. Ella quiere que le den, que le den, que le den. Quiere que le den, que le den, que le den. Paso pensando que si te agarro sería algo exacto. Tranquilo que aquí entro más pesado con el flow, combinando los segundos. Junto a esta canción yo soy tranquilo. Yo no le temo a nadie, ey. Mejor callado y no haga mucho plante. Con mi letra estoy matando, sigo yo perseverando. Uno a tu lado, que usted me hace lo mandado. Tra, tra, tra, dale pa' atrás. Que Minor en sí, que pide mi música. Que le den, que le den, que le den. La Liga Latina, maquila del flow. House of Hits, EV, in the Soul Records. Zion Studios, papi. Haciendo cosas diferentes. You know. Zion Studios. Matando la competencia. De verdad que sí, papá. Tú, el tal.